Cuenta la leyenda que en una ocasión, Juan de Palafox, virrey de la Nueva España y arzobispo de Puebla, visitó un convento poblano donde le ofrecieron un banquete. La comunidad religiosa puso todo su esmero para que la comida estuviera deliciosa. Fray Pascual, el cocinero principal, se sentía especialmente nervioso y regañaba a sus ayudantes ante la inminente visita del virrey. Debido a la premura y a la desesperación, Fray Pascual comenzó a apilar en una charola todos los ingredientes que habían en la cocina con el fin de guardarlos en la alacena. Tanta era su prisa que tropezó frente a la cazuela donde unos guajolotes estaban siendo hervidos para el banquete. Chiles, pedazos de chocolate, galletas y demás especias fueron a parar a la cazuela, echando a perder la comida que debía ofrecerse al virrey. Fue tanta la angustia de Fray Pascual que comenzó a rezar con toda su fe para ver si podía solucionar su desatino. En ese momento le avisaron que los comensales estaban sentados a la mesa y degustando los alimentos. Cuando terminó el banquete, el virrey mandó llamar a Fray Pascual. El sacerdote, angustiadísimo, pensó que lo reprenderían. Pero cuando llegó a la mesa de los comensales, lo felicitaron enormemente por el delicioso platillo. Se dice que en honor a ese episodio, en algunos pueblos permanece la costumbre entre las amas de casa de invocar al fraile con la siguiente frase: San Pascual Bailón, atiza mi fogón.